haber cumplido. Quisiera volver a empezar y alejar a la soledad, porque mis noches te sueño más y más. Quisiera volver a empezar y alejar a la soledad, porque mis noches te sueño más y más. Te he prometido tantas cosas en la vida, con cariño me entregabas tu amor. Al sentirme solo y me arrepiento no haber cumplido, quisiera volver a empezar y alejar a la soledad, porque mis noches te sueño más y más. Quisiera volver a empezar y alejar a la soledad, porque mis noches te sueño más y más. Alejar a la soledad, porque mis noches te sueño más y más. Quisiera volver a empezar y alejar a la soledad, porque mis noches te sueño más y más. Porque mis noches te sueño más y más. Porque mis noches te sueño más y más.